Hola Marcos. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal tú? Pues mira, quería hacerte unas preguntitas, si puede ser. Claro que sí, adelante. Pues mira, es que me voy a ir a Barcelona dentro de poco, me han dicho que tú eres de allí Sí. y quería ver que me dijeses qué es lo que no me puedo perder si yo voy a Barcelona. Vale, está bien que me lo preguntes, pero ¿cuántos días vas? Voy un fin de semana. 2 días Dos solo. días solo. Poco, ¿eh? Para conocer Barcelona. Ya, pero no Tengo que puede ser más. hacerlo lo más simple. Pues a ver, una vez estés en el centro, a lo que no te puedes perder para nada son las Ramblas. Ya las encontrarás, todo el mundo pasea por las Ramblas, puedes hacer de todo por las Ramblas, comprar animales, ¿En tomarte una serio? cerveza, pájaros, ¿sí? ¿En Sí, en serio? serio, en serio. Sí, muy chulo. Y bueno, pasear por las Ramblas, comprar flores, verás mimos, teatro por la calle, diversidad cultural, es muy chulo. Pero ten cuidado con la cartera porque hay muchos carteristas, ¿En es serio? sí. Y muchos turistas que a la mínima te van a distraer y puedes perder tus pertenencias. Bueno, en ese sentido estoy tranquila porque mi cartera siempre va sin un duro. Vale. Está bien saberlo. Vale, mejor, mejor. Muy Y pues lo que puedes hacer es bajar las Ramblas para abajo, que encontrarás el Port Bay, que es el antiguo puerto donde están los barcos y es muy bonito pasear por la tarde por allá o por la mañana si hace buen día. O si vas por arriba te vas a encontrar con Paseo de Gracia y Plaza Cataluña, que es como la Barcelona más modernista de principios del siglo pasado, pues a modernista, Gaudí, etc. Hablando de Gaudí, evidentemente no te puedes perder para nada la Sagrada Familia. La entrada es Por bastante cara, vale supuesto. 12 euros, pero esos 12 euros van íntegros a la construcción de la Sagrada Familia, que no está acabada aún. Pero ¿es verdad eso que dicen que no está acabada, esta leyenda Sí. que hay, que no está acabada porque se saca mucho dinero A al no ver, estar acabada? ¿O es yo mentira? no, ¿O es yo que verdaderamente no está no, no, acabada no. Yo porque... creo que es una leyenda un poco verdad, porque no es normal que con todo lo que hay hoy en día se tarde tanto para hacer la catedral. También es verdad que la catedral me creo que vaya tan lentamente porque solo es un templo expiatorio, es decir, que solo se construye con el dinero de la gente que Ah, aporta a la sí. iglesia. Ah, no lo sabía. Entonces, la iglesia no tiene subvenciones de ningún tipo, de ninguna institución a priori. Entonces, se construye básicamente con la recaudación de fondos de la gente que acude a la iglesia, pues a dejar Ah, el no lo dinero en el sabía. cepillo, pagando las entradas, etc. Entonces, pero bueno, independientemente, yo creo que sí, que lo hace lentamente porque es marketing, básicamente. Ya. En ese sentido, Pues no pues sé. Barcelona es Gaudí y tienes que ir, por favor, al Park Güell. También tienes que ver otros sitios modernistas, como por ejemplo el Hospital de Sant Pau, que es un hospital modernista impresionante. Pasear por l'Eixample, que es como el ensanche de la época, de la expansión de Barcelona. ¿Y me va a dar tiempo a ver todo eso en 2 días? Sí, si te lo organizas bien, te va a dar tiempo. Tienes que organizarte mucho y ver muy bien qué vas a hacer. Barcelona es bastante asequible, no hay problema por moverse en metro, pero bueno, que por ejemplo la Sagrada Familia ya te puede costar perfectamente una tarde. Entonces, bueno, hay que saber muy bien qué escoger. Bueno. Básicamente te diría esto, y perderte por el Raval, porque Barcelona no es solo modernismo, Barcelona tiene una ciudad romana impresionante, una ciudad gótica envidiable, la catedral, gótico civil, que vale la pena con sus vidrieras, sus arcos ojivales. Tiene también un barrio judío, de los judíos que estuvieron en Barcelona, que merece mucho la pena. Realmente perderse por el centro de Barcelona y descubrir cosas. Joder, pues me está pareciendo un plan estupendo, Hombre, por favor, Madre mía. sí. Pues nada, muchas gracias, De Marcos. nada, a ti ya me dirás qué tal te lo has pasado por allí. Ya te contaré. Muy bien.